Radio Tour presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas hora española, a través de www.radio-tu3.webnode.es y www.radio-tu2.com. Redifusión todos los viernes de 13 a 15 horas a través de no solo sello, www.nosolosello.wasai.com/nosolosello. Abréis la página, veréis a la derecha que pone tablón, pincháis en tablón, pondráis al buscador, ponéis Sospechosos en Vallecas y nos escucháis. Por supuesto, estamos todos los sábados en redifusión también en Radio Crimen Online, de 22 a 24 horas, hora argentina, a través de www.radiocrimen.com.ar. Los mails del programa son sospechososvk@homail.com. sospechososvk@gmail.com, Twitter @sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. El podcast del programa está en el iVoox y en el Archiveor, en Sospechosos en Vallecas guión Juana Castaño el Roquero y en Juan Antonio Castaño Ramos. Apartado de correos 53099-28080, Madrid, España. Miguel Ángel López, Máncora, Ricardo Partida, Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz del Equimen y la señorita Juan y Oliva conforman el Sanedrín, el equipo de los sospechosos, emitiendo desde Listajón Estudios de Madrid, España. Buenas tardes, people. Hoy jueves, día 26 de enero del 23, estaremos con Jesús de The Ivory Hat. Rock, heavy metal, 36 años en antena, lo que nos quedan, PayPal. Nuestra música, que a ti y a mí nos conmueve, nos hace vibrar, nos hace llorar, nos hace saltar de alegría, de reír, de bailar, por supuesto. Rock, heavy metal, en todas sus vertientes, PayPal. Estamos que empezamos, PayPal, bienvenidos, bienvenidas. Empezamos con la gente de Back in Black. Estarán tocando el próximo día 29 en la Sala Moon aquí en Madrid. No hay entradas para este concierto, PayPal. Así empezamos con la gente de Back in Black tocando el día 29 en la Sala Moon. Sold out completo. Let's go. Ahí están sonando la gente de Back in Black, que estarán tocando el próximo día 29 aquí en Madrid, tras el Amun. No hay entradas, está sold out. Seguimos, people. Vamos con la gente de Two Life Force, de su álbum En el Corazón de Wither Whale. Vamos con la gente de Twilight Force sonando aquí en Los Sospechosos en Vallecas, PayPal. Sonando la gente de Twilight Force con su álbum En el Corazón de Waterland. Suarla y Foss sonando aquí en Los Sospechosos. Vamos a ir a Argentina, nos vamos a ir con Leo Getty y con sus Preludios Ancestral, su nuevo álbum Magnus, con Iván Sección cantando en este tema. Ahí está lo nuevo de Preludios Ancestral desde Argentina, el señor Leo Getty. Ahí está el nuevo proyecto de Leo Getty con su Preludios Ancestral de Argentina, cantando Iván Sección, este tema, hecho por Magnus. Vamos a ir con el nuevo single de Metallica, la 72 Sesión, Screaming Suicide. Ahí está lo nuevo de Metallica, por fin, han puesto ya las entradas por días sueltos para el 12 y 14 de junio del 2024. Al principio de darle el abono para los dos días, porque va a ser dos días conciertos diferentes, con teloneros o grupos invitados diferentes cada día. No sabíamos si al final iban a poner días sueltos o no iban a poner días sueltos. Al final ya han puesto días sueltos para lo de Metallica, tanto para el día 12 como para el 14 de junio del 24. Y claro, si queda, da igual, si es que lo van a llenar, lo van a llenar Metallica. Vamos a ir con su nuevo single, Screaming Suicide, el cual, bueno, por lo que nos han comentado en la puerta de onda, habla sobre el suicidio de la gente que muchas veces ha pensado, muchas veces en el suicidio, ¿no? Pero bueno, eso es lo que comentan Metallica en este tema. Vamos con Metallica, sonando aquí en Los Sospechosos. Yeah. Sin Suicide, ahí está el nuevo de Metallica, el nuevo single, antes de abrir el álbum. 12 y 14 de junio del 24 estarán tocando en Madrid, en el Benítez Metropolitano. Seguimos, vamos con la gente de Astolón, la era del caos, la banda Manolo Maolo, el cual era el miembro de la banda de Arrael. Está Astolón, la era del caos, próximamente en el programa People. Sonando la era del caos, él se llama Astolón, la banda de Maolo, y que fuera del mundo batería de Astolón, próximamente en el programa La era del caos sonando. En los objetos vamos con el nuevo de la gente de Skylar. Don't die, es como se llama. Seguimos, vamos a caer con la gente de Gormax y con tu disco iluminando el cielo. Change your mind, manipulate, true master of your art you demonstrate. But I need a break from you, I need to separate from you. I need to keep my faith and do all the other things I promised to. Why you always make me wait on you? I really need a break from you. I need to keep my faith and do all the other things I promised you. Sonando la gente de Godsmack con su nuevo álbum Iluminando el Cielo. Muy buen grupo, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Veamos la gente de Godsmack, que chica, va a ser uno de los discos del año, sin duda alguna. Seguimos, vamos con la gente de Crash Bond desde Barcelona, y su instrumento tocando en la fiesta de despedida de los Bellavesta aquí en Madrid. Crash Bond desde Barcelona. Radio Tú presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, a través de www.radio-tu3.webnode.es y www.radio-tu.blogspot.com. ¡Prohibido perder la pista! Seguimos en Los Sospechosos, vamos con la gente de Cinque, de su álbum Odisea, estaremos con ellos el 2 de febrero. Se llama Cinque, de su álbum Odisea, estaremos con ellos el próximo día 2 de febrero. Seguimos con The Babos Show, de su álbum Dios os bendiga a todos, tocando el 5 de marzo en la Paki. Lo vas. Seguimos aquí en directo y vamos a ir con los pajarracos, como él los denomina, de Marfil. Estamos hablando de Ivory Haas, estamos hablando con Jesús. Hola Jesús, buenas ellos tardes. Se llaman de buenas tardes, mucho gusto saludarte. Un placer. Dios os bendiga a todos, es como se llama. Vamos a ir con la entrevista que hemos mantenido con Jesús. No sé por qué, pero nos nosotros pasamos nuestras canciones casi siempre por Navidad, ¿no? Entonces, alguna Navidad no llegamos, pues para la siguiente, no sé, una especie Estamos en vivo, en directo. los pajarracos vienen por Navidad, ¿no? Pues no sé, una especie de costumbre. Por ahora es así. Y, sí, efectivamente, pues justo después de Navidad hablaríamos. Después, sí, 21 hablaríamos. Oye, sí, ¿qué te iba a decir? Este enlace es roto. ¿Por qué el enlace es roto? Porque, bueno, luego hablaremos de toda la producción y demás, pero ¿por qué llamarlo el enlace roto? Tiene un poco de doble sentido porque yo soy profesor de informática, entonces eso de broken link le tiene que sonar a todo el mundo que está intentando acceder a una página web y le sale un 404 broken link o enlace roto. Pero bueno, pero eso es una pequeña coña. En realidad es que la canción que le da título al disco es sobre una expedición. Bueno, nosotros nos dedicamos siempre a poner un poco de letras fantásticas y tal, y es una expedición que se pierde en el espacio y sus familiares unas décadas después van a intentar rescatarlos, ¿no? Entonces cuando se pierde el enlace con ellos es cuando empieza la canción a decir que esos familiares van a por ellos, a ver si lo encuentran, ¿no? Esa es un poquito la historia de la canción que le da título al disco. Oye, ¿estos temas los fuiste componiendo tranquilamente durante la pandemia? ¿Ya tenías la idea global, ya la tenías preparada? ¿O después de este año más o menos, poco a poco en tus tiempos libres, has ido apuntando ideas, viendo ideas? Es que realmente nosotros después del primer disco que hicimos, el de el Embrace Change, en el 2018, en el 2019 Gina y yo compusimos otro disco, y teníamos 10 canciones, y estuvimos perfilando cómo la íbamos a sacar, y qué casualidad que cayó la pandemia. Al caer la pandemia y estar en la casa, tomamos ciertas decisiones. Nosotros evidentemente sabemos trabajar por separado, ¿no? Eso que le denominamos nuestro bata metal, ¿no? Que hacemos cada uno nuestras partes en casa y luego las juntamos. En la pandemia tuvimos que cambiar un poco la filosofía y decidimos partir el que iba a ser el LP de Broken Link, lo partimos en dos EPs. Y entonces por eso salió el de Wasser Rock and Roll en el 2020. Y ahora este ha salido mucho más tarde, pero aunque en realidad el núcleo de las canciones ya estaba compuesto, pero claro, hemos tenido ayuda. Como se nos va juntando gente estupenda al proyecto, pues al incorporar a nuestro bajista Añete y al tener la orientación de las baterías nuevas y tal, pues hemos hecho muchos arreglos, hemos regrabado muchas cosas y tal. Y de ahí que este último EP, las últimas cinco canciones, hayan salido ahora con este pequeño retardo. O sea, lo que era un disco primigenio, pues se ha convertido en dos EP. Que bueno, que tampoco está mal. ¿Qué te iba a decir, Jesús? Esta parte la habéis retocado mucho, de como ya sí. Estaba ya preparado y demás. La habéis retocado sí, mucho. Sí. No se parece sí. Mucho o no se parece casi en nada a lo que era anteriormente. Hay muchas cosas. Si algunas veces hemos hecho el ejercicio de irnos a la maqueta para tener la referencia y sí, hombre, la canción en general sí es, pero se ha enriquecido muchísimo. Las líneas de bajo completamente nuevas, un montón de arreglos de guitarra nuevos. Y una vez que estaba todo construido, la voz yo le daba una vuelta y ha resultado sea un poquito distinta y mucho más enérgica, mucho más viva. Sí, realmente ha habido cambios. Sí, sí, hemos tenido como tenemos todo el tiempo del mundo porque grabamos en los estudios Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pues uh-huh. Así estamos. Sí, sí, la verdad es que sí, ha habido muchos cambios a mejor desde nuestro punto de vista. Oye, otra cosa, lo que habéis cambiado a mejor, sin duda alguna, la producción bestial. ¿Verdad que sí? Ha cambiado bastante. Una diferencia bien mal, por eso digo, siempre lo pongo en peculiaridades, porque es un trabajo de chinos, y aquí sí, aquí la verdad es que la producción está muchísimo mejor. Sí, en este caso los créditos van para Ginés, que ha hecho una mezcla, pues que se ha notado el salto desde el primer trabajo hasta este, se ha notado muchísimo en la progresión y es increíble el sonido que ha sacado, pero es que luego hemos tenido a otro aliado inesperado, que ha sido el señor Andy LaRock. Andy LaRock, el guitarra de King Diamond, se ha ofrecido a masterizar el trabajo cuando lo escuchó y, vamos, ha sido una sorpresa muy, muy agradable y le ha dado ese último toque, como él decía, dice, yo puedo hacer aquí la magia que falta. Y efectivamente la ha hecho, será posible. Un salto de calidad brutal, Sí, sí, sí. Desde luego, Ginés puede estar orgulloso de lo que ha conseguido con los medios que tenemos, que tampoco es que sean malos, pero que bueno, que se ha necesitado de una experiencia que ha adquirido y vamos, estamos muy contentos con el sonido del disco. Realmente sí, sí. Ya podemos hablar musicalmente que gusten más las canciones o no, evidentemente, pero el sonido es para de donde nosotros partíamos en el 2018, creo que estamos bastante satisfechos. Hay que seguir mejorando y progresando, claro. Que de eso se trata, es el divertimento. Me imagino, Jesús, que ya estés preparando incluso temas nuevos y demás, o de momento sí. Estáis con esto. De hecho, ibais a dar, no sé si ya lo habéis dado, me parece que sí, un concierto, o estés a punto de darlo, ¿no? Pues sí, ya hemos podido presentar el Broken Link en el Enlace Roto en directo y teníamos ganas de hacerlo porque queríamos hacerlo también en mi casa, aquí en la universidad, y con amigos y con gente cercana, y poder por fin dejar las canciones en directo a ver qué tal sonaban. Y efectivamente pues suena mucho más cañera, lógicamente. No sé, ha sido una experiencia muy bonita. Queríamos presentar también la campaña de donación que tenemos siempre para la Asociación Española contra el Cáncer, y yo creo que era el sitio y el lugar adecuado. Pero claro, nosotros aquí en la recámara tenemos más canciones ya. Nosotros estamos pensando ya en meternos en la cueva otra vez a grabar. Tenemos bastantes cosillas. Oye, la gente, como curiosidad, tus alumnos, o los que te conocen, sobre todo tus alumnos, cuando vieron lo que estabais haciendo, ¿qué pensaron? ¿Qué te dijeron? ¿No una vez que me dirían algo? Es que no, normalmente se quedan muy sorprendidos, porque yo normalmente en clase... Claro, más de una persona seria, más de una persona pues ser. Hombre, yo no voy sobre mis temas de mi afición y tal. No suele clase, no el sitio, ¿no? Pero claro, luego cuando de repente ven que yo soy el que estoy cantando, o el que pues, ya relaciona y dice, claro, me suena el pelo largo, no me extraña tanto, ¿no? Y siempre se quedan muy sorprendidos, pero normalmente para bien, ¿eh? Pero, sí, pero la sorpresa es total, ¿eh? Se pueden imaginar algo, ¿no? Porque un profesor que vaya con el pelo largo y tal, bueno puede decir algo alternativo a este hombre, algo por algún lado tira. Pero es gracioso, siempre es gracioso lo que me viene de ello cuando terminamos de hacer algún concierto, o cuando me ven o cuando me han escuchado por el Spotify o por el YouTube o tal. Siempre dicen, pero bueno, yo no sabía que será posible. Son muy apañados, ¿eh? Tenemos aquí un estudiante muy apañado. En líneas generales, ¿qué tal estuvo el evento? ¿Fue buena respuesta del público? ¿Buena respuesta de la gente y eso? El público estuvo fenomenal, hubo poquito público, nuestro poder de convocatoria es limitado, las cosas como son. Sí tuvimos también otro concierto dentro de un pequeño festival muy apañado también con motivos benéficos que se llamaba Malaquedis, que lleva una gente maravillosa de aquí de Málaga y nos invitaron. Y ahí hicimos nuestro bautismo de fuego, un poquito antes, para fobearnos, y estuvo genial, porque compartimos tablas con unas cuantas bandas, y nos lo pasamos muy bien. Es que, y ahí realmente, ahí sí que estaba el núcleo duro de los rockeros malagueños, y dieron su aprobación. Y luego ya esta presentación en la universidad, pues ya te digo, con este poder de convocatoria un poco limitado, hace mucho frío aquí en Málaga el jueves, pero la gente respondió muy bien, incluso hubo algunos individuos que se sabían los estribillos, cosa que es sorprendente, ¿no? A esta altura de la película bastante sorprendente, pero muy, muy agradable. Oye, ¿qué te iba a decir? Como siempre estás involucrado con la gente de la ayuda de la asociación de la lucha contra el cáncer. Este disco, como el anterior, como siempre, como todos los discos, siempre todo está donado para ellos, porque luego sacáis vosotros cuando se terminan de vender los discos, que luego daremos luego la dirección, luego ponéis aquí ni tampa ni cartón, ahí dais el papel que es a la Cruz Roja, en este caso, con todas las cuentas, la Asociación Española, con todas las cuentas reales de lo que se ha vendido, lo que no se ha vendido. Aquí no entra ni cartón. Claro, porque además nosotros nos financiamos el disco, la tirada física, y luego ni siquiera es un porcentaje ni nada. Directamente todo lo que nos da la gente, la tirada lógicamente es limitada para que podamos cerrar la campaña de donación, pero hasta ahora la gente se está portando muy bien. Porque tú piensas que es verdad que algunos loquillos seguimos comprando discos, pero en general la gente se mueve mucho por streaming. Entonces, claro, que te compren un disco sabiendo que eso es para ayuda contra el cáncer es también un estímulo, ¿no? Para que nos ayuden al grupo y a la donación. Y se porta muy bien y de verdad que se acaba rápido. La tirada que hacemos, esta tirada para ellos, se acaba rápido. Y siempre, por supuesto, yo siempre lo pongo en este caso era el Facebook de la banda, ahora tenemos también Instagram, esta cosa moderna, pues también se pondrá en Instagram, por supuesto, una vez que cerremos la donación, como es un compromiso adquirido con la asociación, pues la transferencia bancaria que hacemos siempre a ellos y ellos nos lo agradecen. Imagínate, a nosotros nos da cosa de lo poco que le damos, realmente, pero para ellos es... Mucho. De verdad es que es muchísimo, porque ellos te cuentan en el correo para qué lo van a utilizar, porque durante la pandemia no han podido hacer eventos, por ejemplo, y ellos, esos eventos son recaudatorios, necesitan para los familiares, para la investigación, para todo. Entonces, cualquier cosilla, aunque ya te digo que nos da cosa darle, tampoco me encantaría darle miles y miles de euros, pero bueno, la gente hace lo que puede, la gente... Es muy generosa con los Ivory Hawks, realmente, y saben que es para una buena causa. causa y directamente te ayudan, casi sin pedirlo. Eso es, para nosotros, geniales. ¿Qué te iba a decir, Jesús? La gente que estás hablando de antes, de las redes sociales y demás, en las plataformas digitales y tal, está el disco, por supuesto el físico, que ahora daremos la dirección. Y la gente, ¿qué te está diciendo? ¿Qué os dice la gente? ¿Les ha llamado la atención? ¿Han visto una evolución? ¿Han visto una producción bastante mejor? Sí, porque además, mira, la gente que trabaja mucho en streaming, a lo mejor no... Algo ha notado, ¿no? Pero no, a lo mejor mucha gente no sabe si es que las composiciones son mejores o que el sonido es mejor. Yo creo que es todo un poco, ¿no? Pero también en las redes han venido vídeos esta vez, ¿no? Hemos hecho vídeos. Y esos vídeos han ayudado también a que la gente pinche más la canción y creo que eso ha ayudado mucho. Fíjate que cuando uno tiene su estadística en el Spotify y se da cuenta que hay muchas reproducciones que no llegan al minuto. Uh-huh. Eso le pasará a cualquier banda, lo reconozcan o no, ¿qué le vamos a hacer? Pero la gente picotea y el signo de los tiempos en los que vivimos, pues se pasa a otra cosa, ¿no? Entonces, el hecho de que haya muchísimas más visualizaciones que el disco anterior, que haya vídeo, ese pequeño salto o gran salto de sonido, no llegan cosas bonitas, no llegan cosas bonitas, yo creo que estamos acertando y que luego eso, ¿no? Que sobre todo yo últimamente cuento otra anécdota de que me dijo un chaval de un grupo, me dijo, joder, es que resulta que me llamó un chaval por el privado, me mandó un mensaje diciendo, os he conocido porque iba a ver un vídeo de mi grupo favorito, quien sea, el grupo X, que es de los que están arriba, de los altos del todo. Dice, y tras cartón, dije, voy a ver qué viene después. Y tras cartón tuve la suerte de que salió el vídeo de este grupo, y el chaval este le llamó la atención, le llamó mucho la atención. Claro, esto no es suerte, tener suerte en el YouTube. Que en ese momento, después de un vídeo de un grupo súper famoso que tiene a lo mejor 1 millón de descargas o 1 millón de visualizaciones, que tras cartón salgáis vosotros y que la gente se quede a verlo y dice, a ver, por casualidad, ¿no? Por picotear, a ver qué es esto que va a sonar. Y eso tipo de cosas también... son magia, eso es magia pura, pero es que claro, hay tantísima oferta que las probabilidades de que te conozcan son remotas también, ¿no? Pero ahí está la magia. De hecho, hombre, si te toca sacar el disco el día que saca Metallica el single nuevo, ha palmado, ¿no? Pero en general, como depende de las expectativas que tengas y la música se queda ahí, no, pues, pero, por ejemplo, termina apareciendo por ahí. Sale el vídeo de Metallica y tras cartón sale el vídeo vuestro, pues y se quedan a verlo y dicen, joder. Oye, pues siempre habrá alguien de a lo mejor de 2 millones o 3 millones, o 7 millones, 8 millones de visualizaciones. Siempre va alguien que se enganche y lo vea, por curiosidad, aunque luego no le dé like, o lo que sea. Es así, y además, hombre, nosotros tenemos la gran suerte, los rockeros, que somos bastante fieles al estilo y bueno, aunque hay mucha gente que no se sale de la zona de confort, pero realmente es un público que realmente consume música, no sé si compra o no compra, pero consume hasta el final la canción, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Que no son otras modas de estas que las canciones las meten en el TikTok y no tienen que durar más de un minuto. Bueno, ese tipo de modas que hay ahora que yo no la... Bueno, a mí me pilla muy fuera de juego. Pero los rockeros de toda la vida, pues incluso escuchamos el disco entero, ¿no? Que eso es una cosa, una rara avis ya hoy en día. Avis, además que sí. Oye, ¿qué te iba a decir, Jesús? Casi para ir terminando. Sí. Imagínate que yo vivo en un pueblo, en una aldea de ahí de Galicia, arriba del todo, pobrecito yo que estoy ahí, que a ver cómo hago para conseguir el disco, para ayudar con lo que sea, para echar una mano, para comprar el disco, aunque sea solamente por solidaridad con lo de la Cruz Roja, con lo de la Asociación de contra la Lucha contra el Cáncer. Me meto a internet y ¿en qué dirección me tengo que poner para poder comprar el disco? Pues en cualquier lado, porque todos los dominios de Ivory Hall son nuestros, no lo quite, pero todos son nuestros. Entonces, si se mete por Facebook, o se mete por Instagram, o se mete por Twitter, o se mete, bueno, que yo por Twitter no escribo, pero el dominio es nuestro, por cualquier sitio, tenemos la página web de Ivory Hawks también, el correo de ivoryhawks@gmail.com, en cualquier lado nos va a acceder y nosotros le vamos a mandar el disco con muchísimo cariño dedicado. Porque además nos parece, siempre que nos llega una petición de que le mandemos un disco, es que, vamos, nos desvivimos en el envío. Y si alguno altruista quiere contribuir con el disco, con alguna ayuda, pues también ahí por el privado se dice y ya tenés un número de cuenta y lo que sea. Hay gente que lo hace, sí, hay gente que lo hace y se lo agradecemos mucho, a veces por Bizum, otras veces por PayPal, por Bizum, pero se lo agradecemos mucho y nosotros aquí tenemos, yo en concreto que soy el que me cargo, tengo aquí una hoja Excel, que esto va al detalle y al dedillo para que todas las contribuciones extra se vayan a donde se tienen que ir, a la donación íntegra. Oye, ¿qué te iba a decir? Muy agradecido. Para terminar, ¿tenéis pensado dar más eventos, más conciertos, o sí, en alguna fiesta, sí, en algo, en alguna cosa? Sí, nos gustaría, porque lo que nosotros empezamos haciendo un proyecto de estudio, se ha convertido en algo más, porque los compañeros que ahora son parte de los Ivory Hawks ya no somos Ginés y yo solo, ya somos Ginés, Añete, el bajista, José Correa, el batería, yo mismo, y tenemos ganas de hacer cosas juntos, no solo para grabar ni para componer, sino para dar conciertos. Entonces, algunos más haremos, saldremos de la cueva, saldremos uh-huh. confort y haremos alguno más, sí, seguramente en unos meses. Bueno, pues amigo, ¿qué quieres decir a la gente para terminar? Pues yo le quiero decir que sigan escuchando radio, que sigan apoyando a la gente como tú, que lo dan todo de forma altruista por las nuevas bandas, que sigan apoyando a sus bandas locales, por supuesto que vayan a todos los conciertos que puedan, sean grandes, sean bandas grandes, sean grandes pequeñas, pero que no dejen de apoyar a las bandas locales, que lo dan todo por nada, y que nadie dé por supuesto que la música es gratis, porque bueno, la hacemos gratis porque seguramente tenemos una pasión por encima de otras cosas, pero que apoyen de la forma que puedan, en nuestro caso es para una causa benéfica, pero que no dejen de apoyar a las bandas, porque la música tiene que seguir y la creatividad tiene que estar ahí siempre, y el arte tiene que conmovernos los corazones, y para eso tenemos que estar todos a una. Vale, eso es lo que le digo a la gente. Vale, Jesús, porque ha sido un placer. Y un fuerte abrazo para los más miembros del grupo. Suerte con la campaña de la ayuda para la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, que ya todo el dinero irá destinado a ellos, por supuesto. Y larga vida como siempre, y aquí estamos como siempre, ya sabes. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti como siempre por atendernos y por acogernos en tu programa. Y a toda la gente por apoyarnos en esta locura maravillosa que tenemos aquí en los pajarracos de marfil. Vale, pues un abrazo muy fuerte y no me cuelgues, ¿eh? Un abrazo. Ahí están de Body Hearts sonando. Ahí está como te venía con Jesús, de su álbum de Copé. La línea rota de Body Hearts sonando. Seguimos, vamos con José Luis Morcuende con su de Star, con su 5, el MP5. Estaremos con él el próximo día 7 de febrero. Estaremos con este músico, poeta, escritor, etc. Muy, muy querido, los ambientes son de gran madrileños. Ahí está José Luis Morcuende y su Twistar de su álbum 5. Acabo haciendo para esquivar al viento. No vaya a ser que sople muy fuerte y me haga volar. Me escondo en una esquina y escucho a una vecina que viene calle arriba cantando hasta reventar. Y leo el presente en un periódico decente. Me espanta lo que viene y no sé qué pensar. Y escucho mi conciencia y dejo a un lado la ciencia, que solo hace caso a lo suyo y no a los demás. Pelos en la lengua, que todo el mundo me entienda. Los pies siempre en el suelo donde deben estar. Súbete a lo más alto del mundo y siéntate a mirar cómo gira el planeta con rumbo hacia la estrella polar. Con los pies siempre en el suelo, que es donde deben estar. Y la mente a su bola jugando con la espuma del mar. Con tanta tontería como anda por el mundo, no sé cómo ni cuándo vamos a terminar. Tal vez tiene ronda una idea maliciosa, un cohete en el culo, alguno se ha espabilado. Pelos en la lengua, que todo el mundo me entienda. Los pies siempre en el suelo donde deben estar. Súbete a lo más alto del mundo y siéntate a mirar cómo gira el planeta con rumbo hacia la estrella polar. Ahí está José Luis Morcuende, su Distar, el quinto álbum. Músico muy querido en los ambientes, son de gran madrileños, de rock and roll, de rock. Poeta, escritor. Muy buenos discos, muy a su bola. Este sigue de los independientes que lo hace por amor al arte. Seguimos, está con nosotros, estaremos con él próximamente, ¿eh? Vamos con la gente de Romeo. Y luego sigue el Soy Presente, Romeo. Al fin, logro Ahí está el nuevo single de la gente de Romeo, estoy presente. La gente de Romeo. De la gente de Romeo vamos con la lista de conciertos. Total, aquí los sospechosos de Maricas. Hoy jueves día 26. 26 de enero del 23. Recordar que estamos en los sospechosos de Maricas en Radio Tune, ¿eh? Vamos con la lista de conciertos, Pepa, los sospechosos. Hoy estarán tocando la gente de Flair Ghost Apocalipsis en la Sala Moon. Mañana la gente de Angelus Apátrida, lo diré, en la Sala Moon. No hay entradas para Angelus Apátrida. La Comanche en el Pergato, en concierto acústico. Juli Main en la Sala Nazca, Rodrigo Mercado en la Sala Roseville. El día 28, Pace to Pace en la Sala Jonquitón. A la E, Noctis, Saque Mate, Crisel, la Sala Vicio, Rojo Fuego en Hora Rock. 29 de enero, Back in Black en la Sala Moon, no hay entradas para este concierto tampoco. 2 de febrero, Band of Friends en la Sala Roseville. Band of Friends son banda que tocan temas de Rory Gallagher. De hecho, hay uno de los miembros de Band of Friends que estuvo tocando con Rory Gallagher durante más de 10 años, ¿eh? 4 de febrero, Black Pack, Total Chaos en la Sala Changó, Halles en la Paki, Morcuende en el Centro Cultural Pablo Picasso de Aluche. 6 de febrero, Catatonia en la Sala La Paki. 10 de febrero, Nocturnia, Nico Block en el Espacio Valdemoro. 12 de febrero, Apocalíptica, Épica Wills en la Riviera. 13 de febrero, Una Noche de Amor Desesperada de Triana en el Teatro Nuevo Apolo. 14 de febrero, Tarja en la Paki. 15 de febrero, Disney en la Sala Nazca. 6 de febrero, Jared James Nichols en la Sala Nazca. 17 de febrero, Reno Renal de la Sala Moon. Vale for Me Valentine en Ginger en la Riviera. Soy Vos en la Sala Changó. El 18 de febrero, Van in Atraco en la Sala Moon. Emboque en la Nota Rock de San Sebastián de los Reyes. Paura en la Sala Starwin. Abismo en la Caverna. 23 de febrero, Le Prus en la Sala Rivera. 24 de febrero, H's en la Sala Moby Dick, presentando su nuevo disco. 25 de febrero, Los Neuras Teto en San Nicasio, Distrito Rock. 26 de febrero, Medina Zara en el Island Ventas. La Island Ventas es en el albero, en la parte de abajo de lo que es la Baza de Toros, la parte de donde sale el toro y los toreros y demás, es ahí, eso es el Island Ventas, ¿eh? El 1 de marzo, The Heathfries en la Sala Fan House. 3 de marzo, el último que cierre en la Sala Moon. 5 de marzo, The Babon Show en la Paki. 11 de marzo, La Desbandada de la Roseville. 15 de marzo, Rhapsody en Falla en la Copérnico. 16 de marzo, Antigua en la Sala de Godfather. La Sala de Godfather era la antigua Sala Jimmy Jazz, ahí para el remojo, en Vallecas. 23 de marzo, en la Mira de Osuna, en la Sala Moon. 25 de marzo, Isaac Parón, Manhattan Rock Band, en el Espacio Valdemoro. 14 de abril, Ciriac, el Callejón del Loco, en la Sala Vicio. El 15 de abril, Ciriac, Escaramuza, en la Asociación de Músicos de Móstoles. Hasta ahí vamos a hablar de conciertos. Poco a poco os iremos anunciando muchos más conciertos que va a haber próximamente, porque se prevé avalancha de conciertos. Seguimos en vivo en directo aquí los apoyados en Vallecas a través de www.radio-tu.es y www.radio-tu.blogspot.com. Los Sospechosos en Radio Tuba, donde batimos Antonio Castaño Roquero. Vamos a ir con la gente de Curly Main, que estarán tocando pues mañana en la Sala Nazca aquí en Madrid. Vamos con el nuevo tema que han sacado la gente de Curly Main, tocando mañana en la Sala Nazca. Curly Main. La gente de Curly Main está dando la mañana a la Solanasca con un espectacular show que piensan montar mañana en la Sala Nazca de Madrid. Ahí está Curly Main sonando. Vamos a ir con la banda Groove Band con su nuevo disco de doble. Vamos con ellos. Aquí escucha, la banda, todo lo que hace. La banda Groove Band. You're gonna get stoned and you've got a party to go. So put your best shoes on, baby. You know you're part of the show. Yeah, you shine so bright when you get so high. I see that twinkle in your eye. Don't ask questions and I'll tell no lie. I play this music till I die. Yeah, go, go, go, stoned at night. Go, go, go, till the new way to ride. Yeah, go, go, you do what you like. Rock it like a newborn child. You're feeling the moment. Music keep you up in the night. You gotta keep moving. Baby, you just might. Yeah, find a new romance, spice up your love life.

nos vamos pa'l bar con los colegas a privar. Ahí están sonando la gente de Polma, ahora las cenizas. Doble disco, muy arreglado, hacer un doble disco hoy en día. Lo han hecho la gente de Polma. Seguimos, nos vamos a hablar. Nos vamos con Puncaras más pulgas. Ahí está el bar. Al bar con B, no con V. Quiere apagar con unos litros más que queremos cantar. Esas letras que abren fuego sin tener que disparar. Se ha cerrado la puerta de bar. Seguiremos aquí hasta mañana. A privar, a privar. En la barra del bar. Que si la tarde se afloja, los borrachos se aburren y se empiezan a marchar. Por una ronda más. La última no será. Que las gargantas se secan, los bucarras no van a cantar. ¡Ue! Ahí está. Señoras, la gente de Puncarra Manas Pulgas con el bar sonando no se premia aquí con su disco. Las palabras vuelan, nunca llegan. Ahí a con el bar con B, no con V, con V lo del cubo. Vamos con lo nuevo de Desastre, la banda Alfonso, Alfonso y sus chicos, Desastre. Que corra al aire, ahí está Desastre. Quien llena los bolsillos al amparo del dinero. El que piensa en su bolsillo solo piensa en el dinero. Cuerpos deambulando con el rumbo a ningún lado. La mente se transforma, la cultura ya no importa, no. La cultura ya no importa, no. Las ondas dirigidas por emblemas anticuados que castigan al infiel, perdonando al depravado, sí. Perdonando al depravado, sí. Radio Tú presenta Sospechosos en Vallecas. Martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española. A través de www.radio-tu3.webnode.es y www.radio-tu.blogspot.com. Prohibido perder la pista, PayPal. Seguimos, Pepa, los sospechosos dejando esta semana de Roma. Vamos con la gente de Arion, con su nuevo disco, con su nuevo single, La Ciudad Eterna. Ahí está Arion, lo nuevo de Arion. Ahí está sonando lo nuevo de la gente de Albion, sonando La Ciudad Eterna, el nuevo single de lo que va a ser su nuevo disco. Albion sonando en Los Sospechosos, en el momento final del programa. Paypal, seguimos, vamos con la gente de Astrajo y sus rituales. Ahí está la gente de Astrajo con rituales. Sonando Los Sospechosos en Mallorca, sentando la esta final del programa. Seguimos, vamos con los putos Arcada. Rock and roll, ahí están los putos Arcada. We'll be right back. Ahí están sonando los putos arcadas con rock and roll. Seguimos, people. Vamos con un grupo nuevo que se llama Narro Pataya. Vamos con ellos, Guys and Fire. Ahí están sonando Narro Pataya. Radio Tú presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, a través de www.radio-tu3.webnode.es. Prohibido perder la pista. Bueno, people, estamos a punto de chapar el programa de hoy. Hoy día 26 de enero del 23. Lo vamos a hacer con la gente de Web for You desde León, con su nuevo tema, bueno, no tema, remasterizado, actualizado, April Rain, lluvia de abril, en el cual nos presentan el nuevo cambio de sonido de la banda. Web for You próximamente sacarán su nuevo disco. Ahí están Web for You. Miguel Ángel López Báncora, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Yacel Quimén, la señorita Juan Oliva y un servidor de ustedes, Juan Antonio Castaño, el roquero, formamos el equipo de los españoles de Marecas. Hasta la semana que viene, cuídense mucho, nos vemos el martes, PayPal, estaremos con la gente de Origen el próximo martes, el día 31, el día 2 estaremos con la gente de CICE.